escuchando Perro Flaco, programa poco ladrador. Muy buenas tardes, la ley es la ley. Hoy intentamos dar respuesta a la frecuente pregunta: ¿me puede caer una multa por aplastar una cucaracha? O, en términos más generales, ¿la ley también protege a los insectos? Vamos a echar un vistazo al Código Penal. Hay normas que prohíben el tráfico con ciertos animales, sobre todo los que están en peligro de extinción. No se los puede cazar ni tampoco impedir o dificultar su reproducción. Así que si vas por la sierra y ves a un lince cachondo, no le des ningún condón porque impides o dificultas su reproducción y te cae una multa. Tampoco se puede introducir o liberar especies de flora o fauna no autóctonas si eso pone en peligro el equilibrio biológico. Eso se refiere a las especies, pero también hay normas que protegen al animal individual. Sí, el Código Penal también prohíbe maltratar a animales domésticos, causándoles la muerte o provocándoles lesiones. Pero todo eso, según mis investigaciones, no incluye a los insectos. El término animales domésticos se refiere a los animales que normalmente tenemos como mascotas o en la agricultura. Quiere decir, aunque tengas en casa, en un bote de cristal, a una cucaracha y le des un nombre, le llamas, yo qué sé, Carla la cucaracha, y le des de comer, no sería un animal doméstico y Carla la cucaracha no sería protegida por el Código Penal. Hombre, si da la patita, por ejemplo. No, ya, lo siento, lo siento. Hombre, mira, tú, si no quieres, no la pises. Pero si viene alguien y la pisa, pues no, multa no le caerá. Bueno, esto es hasta ahora. Hasta ahora lo que hemos visto, parece que la ley deja totalmente desamparados a los insectos. Pero no es del todo así. Lo más importante para los insectos es su hábitat. Y la ley protege el medio ambiente. Por ejemplo, hay una directiva de la Unión Europea para la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Y en España también hay una ley de protección de la naturaleza, aunque hay mucha gente que dice que la legislación es insuficiente. Entonces, si tiras basura o sustancias tóxicas o radioactivas por ahí, te puede caer un castigo por un delito contra el medio ambiente. Y de ese modo también se protege al hábitat y a los animales, inclusive los insectos. Ahí sí hay una protección legal para los insectos. Pero eso no salva una cucaracha en tu casa. Aunque ella considere tu casa como su hábitat, la ley no la protege ahí. Claro. Efectivamente, parece que no existe ninguna ley secular que te impidiera aplastar a una cucaracha en tu casa. Sin embargo, en la página web serjudio.com he encontrado unas aclaraciones acerca del tema. Un judío creyente quería saber si era pecado pisar a insectos que crucen nuestro camino. Entonces hay ahí una respuesta del rabí que te aclara las cosas de la vida. Dice, no, no hay ningún problema, tú puedes seguir tranquilamente andando, porque si pisas un insecto no es malo porque no lo haces voluntariamente. La diversión de molestar hormigas, eso sí sería repudiable. Vaya, por Dios. Él dice que se pueden exterminar insectos molestos y dañinos, pero en Shabbat, el día sagrado, no se puede hacer, ni tampoco se puede hacer con saña, y siempre hay que tener en cuenta que estamos matando una preciosa obra de la ingeniería divina. Entonces, conclusión. Si aplastas una cucaracha en tu casa, no te persigue la justicia en este mundo. Pero si la aplastas con saña, y si Dios existe, en el juicio final puede que él te aplaste como una cucaracha.